Banda extrema sorora. Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Banda extrema sorora. Hola compas, aquí empieza Banda extrema sorora, un nuevo podcast del Salto Diario Extremadura, donde escucharemos la banda sonora de la sororidad. Y hoy se barrunta la nueva ley trans. Yo me llamo India Vera. Me voy a ir a caminar con Carmen y con Daniel para escuchar hondamente. ¿Me acompañas? Yo soy Carmen. Soy madre de un chico trans. Que yo como madre estoy ahí para acompañar a mi hijo. Estoy, he estado y estaré para acompañar a mi hijo a lo largo de su vida como cualquier madre. Pero que no soy voz autorizada, ni mucho menos. Yo soy una simple aliada de mi hijo y de todas las personas trans e intentamos pues, que tengan los mismos derechos que cualquier otra persona en la sociedad en la que estamos. Yo soy Daniel, tengo 19 años, soy estudiante, soy un hombre trans. Muy agradecido de que mi madre sea una persona tan que entienda mi situación y que sea tan empática, porque sin ella yo realmente no estaría aquí. Simplemente decir que la ley trans es un avance enorme para todas las personas, ya que son nuestros derechos por los que tenemos que luchar, que la voz la deberíamos llevar siempre nosotros, que yo hablo mucho de que hay demasiada asociación cis hablando por persona trans, y sin darle créditos a las personas trans, que simplemente son utilizados. ¿Quieres que andemos un poquito sí, vale, para allá? Si quieres, comentemos el tema de que causa tanto miedo de la infancia trans. Sí. Ahora mismo, tal y como están las leyes que se han hecho en las comunidades autónomas, un niño trans puede empezar a bloquearse en el momento que empieza a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. 12, 13 años. Depende mucho de la pubertad que pase, porque es verdad que las pubertades ováricas suelen ser antes que las pubertades testiculares. Pero yo qué sé, entre los 12, vamos a poner 11, 12 años, ya y también depende, se tienen que hacer un montón de pruebas antes, quiero decir. Tú no puedes coger y decirle, oye, dale bloqueadores pubertales a mi niña. Porque no se puede, tienen que hacerse unas pruebas de eso, con todos los tratamientos médicos, tú tienes que hacerte unas pruebas de rigor para ver si puedes hacértelo, lo primero, y luego qué cantidad y qué dosis te puedes poner. Claro, no, este es otro tema que a mí también claro la que gente me dice, ay, porque, luego, si es como irreversible, ¿no? Como no es irreversible. Los bloqueadores no son nada irreversibles. De hecho, no, tú no puedes estar con bloqueadores mucho tiempo. Solo puedes estar 2 años, porque es malo no que tu cuerpo no tenga hormonas. Entonces, te los ponen y si en algún momento te los quitas, pues tendrás la pubertad. De hecho, las mujeres trans que siguen tomando bloqueadores, utilizan bloqueadores y les dan estrógenos, porque tienen que tener hormonas. ¿Vale? Y si es reversible, puesto que ya se están dando casos, sobre todo de hombres trans, que están teniendo hijos, ¿vale? Que están gestando. Que haya personas gestantes no borra a las mujeres, porque... Porque un hombre trans que tiene ovarios y tiene matriz pueda tener un hijo, ¿en qué borra a las mujeres? A mí no me borra, no ¿sabes? Sé. Pero... ¿Qué la borra? Nosotros somos una familia normal. Que no es una familia desestructurada sí. ni nada parecido. Tengo 3 hijos, ya te digo, tengo un hijo cis. Dani, Psicotran y Adi, NB. Yo a los tres les he enseñado lo mismo. Han estado en el mismo sitio, rodeados de la misma persona. Exacto. Sin embargo, ellos han desarrollado su personalidad como la desarrollamos cualquiera. Nadie le ha enseñado a ser trans, es que eso no se enseña. ¿Sabes? No, es que no tienes ni idea. No tienes ni idea. Son ellos y ellas los que te lo dicen, te lo plantean. Y además tú, que dicen, mandan señales. Tú estás viendo, yo en el caso de Daniel, que Daniel no era un niño feliz. No era un niño feliz, era un niño con rabietas, era un niño que frustrado. Algo le pasaba. Algo le pasaba. Lo llevábamos al psicólogo y demás, porque no sabe identificar qué es. Él es el que se dio cuenta. Yo jamás me hubiera dado cuenta. Creía que era más un tema de orientación. Eso es una problemática muy... Lo confundimos. Claro. Porque se tiene establecido que si eres homosexual es porque también tu expresión de género es diferente a la establecida, ¿no? Si es una mujer lesbiana, es masculina. No tiene nada que ver. Cosa es la orientación, otra la identidad y otra la expresión de género, que pueden ser iguales, diferentes y no tienen nada que ver la una con la otra. O sea, tú por tener una expresión de género más femenina no eres una mujer y no tienen que gustarte los hombres y viceversa, todas las demás. Noel, tú, Dani, llevas ya 4 años de tránsito. O sea, 4 años de tránsito y todavía no ha terminado. Eso genera un sufrimiento, ¿sabes? O sea, es un sufrimiento diario. Y se me negó mucha parte de los derechos. Yo en la infancia es que no tenía constancia de mi género. Claro. Porque no, a mí me daba igual, yo hacía las cosas que quería y punto. Claro, no te afectaba. Claro, y además es que no me veía yo. Yo no me veía una mujer, pero tampoco me veía un hombre. Es que era un niño, ¿no? Sí. No piensas en esas cosas tan seriamente, yo creo. Hasta el momento en el que, claro, ya se te confronta y tú dices, esto no es lo que importa para la vida. Le tiene mucho miedo la autodeterminación del género, no entiendo por qué. Y es que es necesaria de que él se percibe que es un chico... Es un poco como antiguamente la gente que decía que la ley del aborto iba a hacer que hubiera más abortos. No, porque los abortos seguían existiendo, hubiera o no ley, lo que pasa es que moría más gente. Claro. Es lo único, pues con la ley de autodeterminación igual. La gente va a seguir siendo transexual, eso no va a cambiar. No vamos a parar de serlo porque no nos permita la ley. Yeah. Lo único que va a haber es más sufrimiento y más problemas a nivel personal de cada persona transexual. Sí, o como has empezado diciendo, el tema de que tengamos todas las personas los mismos derechos. No, es que es básicamente dentro del eso. Estado español. O sea, ahora mismo hay una tercera persona que es quien certifica si una persona es trans o no. No es la misma persona. Lo tiene que certificar un médico. Lo tiene que certificar un juez y esperar además muchísimo tiempo. Ya te digo, eso genera un sufrimiento diario. Que claro, luego dicen, las personas trans tienen disforia de género. No tienen disforia. La mayoría no de ellas crean disforia. Le crean disforia. Porque es un calvario el que pasan durante muchísimos años. Porque exactamente, ¿qué es disforia de género? La disforia de género es un malestar, un sentimiento negativo que se crea al tener ciertos rasgos físicos, psicológicos o tu manera de comportarte cuando no concuerda con tu género asignado al nacer. Normal, lo que más se ve a nivel de medios es la disforia de género física, que es que quieres operarte, que quieres hormonarte, etcétera, etcétera, pero muchas veces la disforia de género es muy social. Es lo que más se tiene realmente. O sea, yo nunca me hubiera querido hormonar si a mí no me hubieran dicho que yo no podía ser un hombre sin estas características. Porque yo me acuerdo que la primera vez que se refirieron a mí masculino, yo no estaba hormonado, yo no estaba nada. Yo tenía solo el pelo corto. Y eso me dio una satisfacción mucho más grande que las hormonas. Ya, que quizás no las hubieras elegido. No, es que si yo no me hormonaba, a mí nunca me iban a reconocer como hombre. Eso es un problema muy grande, porque es una obligación. Pero hoy por hoy, como hay niñas desde muy pequeñas en su familia, en el seno de su familia, se han dado cuenta, lo han visto y les acompañan y les apoyan, esos niños, muchísimas de ellas no tienen disforia. No tienen disforia. Han sido empoderados o empoderadas por sus familias y son niñas que lo mismo, no se hormonan el día de mañana, ni se operan de nada. Claro. De hecho, se están dando cada vez más casos. Por eso, las familias queremos que en los 2 años de hormonación se eliminen de la ley y se eliminen los informes psiquiátricos y los informes psicológicos. Sobre todo porque cada tránsito es una cosa muy individual de cada uno y no puede el Estado legislar el tránsito de cada persona. Si alguien quiere hormonarse, perfecto, dale las herramientas para poder hacerlo. Pero si no quiere, no le puedes obligar porque es que es... Sinceramente, es lo que se hacía antiguamente para curar a la gente homosexual. Les daban hormonas femeninas o hormonas masculinas según si eran mujeres u hombres para avivar su masculinidad o feminidad. Y es lo mismo obligar a una persona a pasar por unos tratamientos médicos que quizá no quiere. Y que quizá incluso se puede llegar a tener dismorfia, que es un trastorno completamente diferente. Un trastorno, de hecho, lo otro no es un trastorno, es un hecho social. Se me entiende. Que no tienen que pasar. Que es una... Nos tratan como monos de feria. No nos ven como personas. Ven como, ah, mira, qué raro. Comentar que las personas cis... no le dan ninguna importancia. Hemos escuchado por ahí, ¿para qué necesitan una ley si todos los españoles tenemos los mismos derechos, ¿no? Y no se dan cuenta de que las personas trans, con la ley que tenemos ahora mismo, ¿no?, con la ley del 2007, tienen vulnerados esos derechos, sobre todo el derecho a la libre personalidad y el derecho a la intimidad, porque ellas se están exponiendo continuamente en cualquier entorno al que van. Yo todavía en el título de la ESO, como no he cambiado el DNI, solo tengo mi nombre y no el sexo, pone Doña Daniel. Y tengo que... La gente dice, es que no te lo podemos cambiar. Y ya tienes que ir dando explicaciones. Gente que no... Van a tiene nada que ver, ¿no?, en la vida, tu vida. Al médico y tienen que dar explicaciones. Bueno, yo me acuerdo hace un año así que tuve que irme a urgencias en la madrugada porque me hizo un E15 y me preguntó si tomaba algún medicamento. Y yo dije que tomaba la testosterona porque yo qué sé. Y me empezó a preguntar sobre mi vida, si estaba seguro, que cuál era mi nombre de antes. A juzgarte ya. Y yo estaba ahí por un tobillo. Quiero decir que es que ni me vio en ningún momento, ni me quitó la ropa, nada, nada. Yo estaba vestido, si es que en ningún momento se dio cuenta de que yo era trans, hasta que yo le dije que tomaba testosterona. Jolín. Claro, ese... Y eso no son cosas que tengamos que pasar. Yo voy al médico y no me tienen que preguntar sobre nada de mi vida. Claro, que sobre es tu vida privada. Claro. A no ser, ahí, quiero decir, sí. tú te tuerces el tobillo y no te preguntan si te has operado los genitales. Ya. Que es una cosa que no se debe... Eso lo único que debe saber es tu médico de cabecera si vas a someterte a esa operación por cualquier problema o cualquier cosa. Claro. Pero no una señora de urgencia, que es a mí lo que más me molesta, una señora de urgencias que no voy a volver a ver en mi vida. A ver, el tema de la pregunta lo entiendo, lo que no entiendo es la reacción de después, ¿sabes? O sea, que sí, porque tienen que saber todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Claro, claro. Vale, si está muy bien, si está muy bien... Porque pero la pregunta tenía que haber acabado en toma de testosterona, de acuerdo, ya. Las mujeres cis tomamos hormonas también, sí. ¿No? Porque tomamos anticonceptivos, claro. Y los anticonceptivos son hormonas. Sí. Y cuando nos preguntan, ¿tomas algún medicamento? Dices, sí, estoy tomando anticonceptivos. Y ahí se queda la cosa. Claro. No te preguntan, ¿y te has cambiado el nombre? Yeah. ¿Y te has cambiado esto? ¿Y te vas a operar? Nadie te pregunta eso, sí, es a lo que vamos. ¿Estás segura de tomar esto? Está, ¿sabes? Claro, los efectos secundarios que tiene o así. O sea, es la exposición, sí. Es la exposición pública de tu vida privada. Banda Extrema Sorora. Hasta aquí el paseo de hoy. Me quedo con ganas de más. Así que nos vemos con las orejas en el próximo podcast desde el Salto Extremadura, en el Salto Radio. Y de momento, tiene que llover a cántaros.